Jaco Pastorius haciendo Por Right of Tracy, que nos ha recomendado Julián Galay hace un tiempo, así que volvemos ahí a escucharlo y a degustarlo un poco, y llegó el momento también de degustar un poco de cine. Bueno, eso, hoy buscaba a ver qué tema traerles y encontré que es el cumple de Richard Linklater y no pude evitar traerlo como tema, porque es un director que digamos recién ahora para el público más comercial se hizo muy famoso porque su última película Boyhood estuvo nominada a un montón de cosas en los Oscars y ganó el Globo de Oro y el premio BAFTA. Entonces, una película muy particular, no sé si las chicas de acá la vieron. No tuve una gusto. Película muy interesante, una especie de experimento cinematográfico que él hace durante 12 años, filmando durante una semana por año a una familia de ficción, ¿no es cierto? Un muchacho, una chica que tienen dos hijos, y en realidad está enfocado desde el punto de vista del hijo varón, que en ese momento tiene 6 o 7 años, hasta que cumple 19 o 18. Entonces refleja toda la infancia de ese nene, pasando por todas las peripecias que uno vive desde que tiene esa edad hasta que es mayor de edad. La familia de ficción. La familia de ficción. Bien. Sí, es Ethan Hawke, Patricia Arquette. Ajá. Y el niño es Mason, el personaje Mason. Y la hermana es la hija del propio Linklater. Ah, mira. Una hermana un par de años más grande que aparece en la película. Pero, no obstante, esta película, que tiene toda una trayectoria de años filmando siempre a la misma gente, es el director de la saga de los Antes del Amanecer, Antes del Anochecer. Mira. Exactamente. Esas tres películas, la última no tan lejana en el tiempo, donde también sigue a una misma pareja que se encuentra, se desencuentra, y esas cosas que suceden en la vida. Así que, bueno, este director, la verdad que más allá del experimento, digamos, como cosa inusual en el cine, es un director que se fija mucho en la cuestión de la, de los, de las emociones más primarias del ser humano, de los vínculos, el tratamiento del tiempo. Eso tiene mucho que ver con sus películas. En Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer también se refleja eso, con diferencias de casi 10 años entre cada película. Muy loco, porque ellos empiezan siendo muy jovencitos y ahora ya tienen 40 y pico de años, se encuentran en la última Antes del Anochecer. Qué desafío, ¿no? Jugar como con esa herramienta estética del paso del tiempo y usar los mismos actores, ¿no? Recurrir, sí, porque además nunca sabés, que es lo que él cuenta en una entrevista, que mucha gente le pregunta, ¿y cómo sabías que nos iba a morir un actor? Que no, ¿viste? O que el nene que está filmando en la familia no termina siendo un adolescente yonki. Y que no quiere filmar más. Claro. Bueno, él dice todo el tiempo que, bueno, que es así el cine, es así la vida. Y estas cosas del destino que no se pueden manejar, pero que también tienen que ver con sus películas. ¿No existe en estos casos, como acá en la cocina, ¿no?, de lo que es el cine, como una especie de contrato firmado en donde uno asume la responsabilidad de, bueno, no me hago tan, no me corto el pelo, no me tiño, no me tatúo, no sé, cosas que tengan que ver con la vida personal del actor y que no influyan, digamos, después en la película? Entiendo que para películas puntuales sí, pero para una saga como esta de 12 años... No, porque además a él tampoco le interesa esto de no me corto el pelo, no me hago esto. No. Claro. Él lo que refleja justamente es el paso del tiempo, sobre todo en ese niño, y también, bueno, lo ves en los padres. Claro. Es increíble. La película, mírenla porque es increíble. La verdad que, bueno, él empezó haciendo cortos. Fundó la Sociedad Cinematográfica de Austin en 1985 y dicen que se inspiró en Raging Bull, en Toro Salvaje de Scorsese. Mirá. Que fue una de las películas, él trabajaba en una cosa que no tenía nada que ver, y a partir de ver esa película, era muy cinéfilo y era muy lector, a partir de ver esa película dijo, yo me tengo que dedicar al cine y me interesa seguir con mi vida, digamos, de esa manera. En el caso de Boyhood, bueno, fue aclamada como una obra maestra ya desde su estreno en la Berlinale. Y esto de que duró 12 años el rodaje, y los actores interpretaban siempre los mismos personajes. Él mismo dice que, bueno, que él como director no es el mismo hace 12 años atrás que ahora. Pero todo eso se refleja muy bien en la película, que dura más o menos 2 horas o un poquito más. Recuerdan, a lo mejor lo recuerdan más de Escuela de Rock, es el director de Escuela de Rock. No me digas. Richard Linklater, sí, sí. Ah, mirá. Él dirigió Escuela genio, de Rock. No, ya, genio y total. Después hizo esas sagas y hizo otra película muy interesante de animación que se llama Despertando la Vida. También una peli muy buena, pero toda con el recurso, con la técnica de la animación. De hecho, la película Boyhood, la primer tanda, digamos, la primera semana que filma, la filma después de grabar Escuela de Rock. O sea que nos remontamos a los 80s, o fines de los 80s, para Boyhood. ¿Tiene algún vínculo o algún fetiche con el tema del recurso de los niños? Porque Escuela de Rock básicamente son los pibitos, ¿no? Y, sí. Y el profe rockero, y ahora que estás contando de esta película también todo gira alrededor al niño, ¿no? Sí, en el caso de esas dos películas, sí. Él, lo que cuenta de Boyhood es que quiso también reflejar un poco el paso del tiempo y la vivencia de él como padre acompañando a sus hijos, ¿no? De hecho, bueno, les contaba que la hija es la que aparece en la peli desde muy chiquitita hasta ya adulta. Claro. La verdad que es muy, muy interesante la peli. Y se ve todo eso que le pasa a la gente y que le pasa a tus viejos, que por ahí se separan y que por ahí conviven y que, bueno, nada, que no los ves porque no ves a tu papá durante un tiempo y vuelve. Todo eso como de la vida tan real que le sucede a la gente normal. Claro. Se ve en esa película. Así que vale la pena verla si no la viste. Y, mira, por supuesto, también la saga. Estoy viendo la gráfica y con la gráfica ya la identifiqué. Claro. La película, mira, es re nueva, ¿o no? Sí, sí, es del año pasado, compitió en los Oscars. Bien. Él pregunta, ¿cómo trabajó? Le preguntan cómo trabajó para reflejar el paso de los años. Y él dice, el proceso de creación llegó a parecerse más a escribir una novela que a hacer una película convencional, entendida como una escultura en el tiempo. En este caso tuvimos 12 años para hacerla. Y eso es algo que los cineastas siempre hemos envidiado a los novelistas. No ha habido una sola película con la que no me haya preguntado qué habría pasado si hubiera podido dedicarle más horas. La literatura ha hecho un trabajo mejor a la hora de reflejar el paso del tiempo, tal y como lo percibimos en nuestra memoria. Lo que trato de captar es cómo el paso del tiempo se despliega en nuestra mente. Y bueno, dice también que de no haberse llamado Boyhood, que sería algo así como niñez, se podía haber llamado paternidad, porque también es muy importante lo que le pasa a los padres. Ajá. Dice, mis propias dudas como padre forman parte del impulso que me llevó a hacer la película. Ethan Hawke decía en broma, que es el protagonista del papá, ¿no? El masculino, decía en broma que era muy duro estrenar una película de cuando tenía 32 años, ahora que tiene 44. Porque además esos sonidos fundamentales en los que uno cambia muchísimo. También planteó lo más profundo que se ha oído sobre esta película al preguntarse cuándo dejamos de crecer para comenzar a envejecer. ¿Dónde termina esa infancia del título? Yo digo que no hay respuesta. Nadie sabe cuándo termina la infancia. Así que bueno, la saga anterior, la de Jesse y Celine, que son las de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, también filmó Las Edades del Amor de 9 años, con 9 años de diferencia, 9 y 9, con Ethan Hawke y Julie Delpy en el centro de su trilogía, cuya segunda parte se rodó prácticamente en tiempo real. Es un tipo que maneja mucho la ansiedad. Podemos decir que tiene un gran control de la ansiedad, porque me parece que algo que tiene el cine, ¿no? Es como en un punto también la inmediatez, ¿no? Como uno lo filma, bueno, la edición, la postproducción y ya está. Sí. Sí, pero me parece quizás que esto, ¿no? Que es a lo largo del tiempo, y le lleva como un manejo de la ansiedad tremendo. Tremendo, sí, sí. Yo creo que lo disfruta, porque además vos lo ves en las pelis eso. Yo no sé cómo hace para aguantarse 9 años, para hacer, ya sabiendo que va a ser la otra, bueno. No, además y que con el esto, equipo, una semana, claro. El equipo que armás no va a ser el mismo. Él, digamos, claro. Trata de mantener todo y, por supuesto, la idea principal ya la tiene desde el principio y la sigue, como en esta película, durante 12 años. Pero bueno, él, en la entrevista hay una parte que dice, lo del 11 de septiembre cambió muchísimo todo. Claro. Y bueno, y yo estaba ahí en el medio, entre la semana de filmación. Me parece un tipo muy inteligente, realmente. Es como hay una parte de la película de Despertando la Vida y una frase muy interesante que es de él. Dice, es como si llegaras al mundo con una caja de lápices. Tu caja puede ser de 8 o de 16, pero lo que importa es lo que haces con los lápices que te dan. No debe importar si coloreas fuera o dentro de las líneas. Yo coloreo fuera de la página, que no me limiten. Esa, nos cae bien. Nos cae bien, sí, nos la verdad cae que sí bien. Bueno, escuchamos el temita que le canta Julie Delpy a Ethan Hawke en la segunda parte del Antes. Uh-huh. Que es un vals muy lindo interpretado por ella. Escuchamos. Let me sing you a waltz. Out of nowhere, out of my thoughts. Let me sing you a waltz about this one night stand. You were for me that night everything I always dreamt of in life. But now you're gone, you are far gone. the way to your island of rain. It was for you just a one night thing, but you were much more to me, just so you know. I don't care what they say, I know what you meant for me that day. I just want another try, I just want another night. Even if it doesn't seem quite right, you meant for me much more than anyone I've met before. One single night with you, little Jesse, is worth a thousand with anybody. I have no bitterness, my sweet, I'll never forget this one night thing. Even tomorrow in other arms, my heart will stay yours until I die. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my blues. Let me sing you a waltz about this lovely one-night stand. Acá charlando de lo que es el cine, las vacaciones de invierno, Linklater, todo sí, junto. Todo junto, todo junto. Bueno, no se olviden que yo ya lo comenté, pero hoy es el día, así que hoy lo tengo que decir. Hoy es el día que en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, Máquinas de Mirar va a dar un taller de acá, directo a la Feria del Libro, sin escalas, un taller de juguetes ópticos, cortito, porque los tiempos en la Feria del Libro de los talleres son de una hora. Pero bueno, como hay tanto para ver y qué sé yo, hay gente que me ha preguntado cuánto dura el taller para saber si llegan a otra cosa y qué sé yo, dura exactamente una hora. Empieza 15:30 y termina 16:30. Esto es en Polo Circo, porque hay dos sedes de la Feria del Libro. Una es Tecnópolis, la otra es Polo Circo, que es en pleno, digamos, centro de la ciudad o muy cerca del centro, en Garay, Combate de los Pozos. 15:30 horas entonces. Los que quieran ir, vayan un ratito antes, porque como son todas las actividades gratuitas, estalla. Esperamos que estalle, ojalá. ¿Vos estás sola dando el taller? No, somos dos, somos un equipo, porque no, si se juntan muchos ya no puedo nada. No. A pesar de que es cortito y todo, si son más de 10 chicos que te empiezan a pedir cosas y qué sé yo, y hay que asistirlos, la verdad que con una sola persona no se puede. Igual me prometieron la gente de la Feria del Libro que tienen chicos trabajando, que te ayudan, ¿viste? Por taller. Tienen trabajadores amaestrados para tolerar niños. Tienen trabajadores, sí, exactamente. Muy bien. Así que, por supuesto, la Feria del Libro tiene mucho más que el taller de Máquinas de Mirar. Así que si quieren darse una vueltita, hay charlas, hay firmas de escritores famosos, qué sé yo. Hoy, por ejemplo, si vas, hoy mismo, está Marcelo Birmacher firmando libros, Andrea Ferrari, Inés Garland. Hay una mesa de la consulta con el pediatra y de todo un poco. Entrega de premios Pregoneros, edición 2015. Un taller de pintura y modelado. Esto es hoy a las 17:30. ¿Quién lo da ese, el de pintura y modelado? No dice acá. Vos sabés que no está el nombre. Claro, porque en el taller de Máquinas de Mirar pusieron Laura Contreras. Y estamos en... Porque vos sos Laura Contreras. Porque yo soy Laura Contreras. Reveló su identidad. O Cinefila Laura, como quieran llamar. Acá pusieron Taller Máquinas de Mirar y Narrar, en este caso, por Laura Contreras, para todas las edades. Organiza Fundación El Libro. Me gusta dónde se va a dar el taller. En la zona Sombrerero Loco. Sombrerero Loco. Así se llama la zona, porque hay varias, dentro del Polo bien. Circo. Hay una que se llama Zona Cuentos Conejo Blanco. Hay un Rincón de Ciencias Melquíades. Así que la verdad que hay Sala Alicia en el País de las Maravillas. Hay muchísimo para ver, hacer, y que te firmen libros, comprar si podés, que siempre hay ofertas. Y si no, muchísimas actividades y todo gratis para chicos. Sí. Tenés que tener la paciencia de ir a un lugar donde hay mucha gente, pero bueno, es una vez al año y es en vacaciones. Sí, sí. Por suerte hubo como muchas alternativas gasoleras y de calidad. La verdad que estuvo muy bien, mismo las plazas. Yo te digo que estuve curtiendo mucha plaza, mucha familia. Estuve tratando de escapar como a todos estos circuitos donde hay muchos niños, muchos. Sí. Muchos corriendo. No, ahí evité. No, esa parte no. Pero bueno, nada, estuvo bien también. Bien. Sí, vino con mucha actividad esta. Vinieron con estas vacaciones. La verdad que yo ya los míos se van solos, ya no tengo que llevarlos a ningún lado, se arreglan. Te dejan. Me dejan. No es que se van sí, solas, te revés. Abandonan. Me tengo dejan. Que decirte que te han empezado a abandonar tus hijos así hasta que de repente esto se hacen más grandes. Sucede, aunque uno no quiera. ¿Vos hijos de cuántos años tenés? Y yo tengo una hija de 16 ya, que está en cuarto año. Bien. Y uno de 20. Ah, bueno, no, ya está. Que te abandonaron. Ya está, sí. Sí, sí, sí. Desaparece. ¿Y ellos siguieron el camino del cine? En realidad, la niña todavía no está en cuarto año, todavía no sabemos para dónde Ajá. va a disparar, ni ella sabe bien. Bien. Y Martín, más o menos, porque está en el tema de sonido. Ah, mira. Se está capacitando en sonido, está buscando laburo y le interesa todo lo que tiene que ver con sonido, eventos, películas, audiovisuales. En la tribu siempre hace falta gente que sepa de sonido. Operación. Que venga sí. la tribu, Sabina lo va a recibir y le va a decir, mira, esto es la consola. Ahí está la pachera, no la toques, le muestro el cartel. Recibido. El cartel que dice no tocar. Y bueno, lo vamos a mandar, que venga un rato a mirar. Sí, vos mandalo. Que venga a aprender. Mándalo a la gatera, yo no le digo que la gatera es, decime qué hora es. De 22 a 24 hoy lo espero. Ah, bueno, Martín, le digo. Que venga. Le digo. Viene una banda, todo re bien. Está ahí como desesperado buscando laburo. Muy bien. Si puede, de lo que le gusta, viste, como todo el mundo, obviamente. Bien. Así que, bueno, y para los grandes o no tan grandes con alma de niño, si tienen ganas de hacer algo diferente el fin de semana, en Filmoteca en Vivo, que es ahí en la biblioteca, en la ENERC, sí. en la Cineteca de la ENERC, en Moreno 1199, gratis y en Fílmico, va a haber una serie de películas en homenaje a Lautaro Murúa, un actor y director que yo respeto mucho, Mira. Del cual vi muchas películas y me gustaron. Un tipo muy interesante también a la hora de, sobre todo a la hora de dirigir, y muy fachero a la hora de actuar, sobre todo cuando era jovencito, y de grande me imagino que estará, también seguirá esa ruta. Viernes 31 a las 23 horas dan Alias Gardelito, del año 1960. El sábado a las 21 dan La Raulito, peliculón. ¿Sabes qué? La vi cuando Canal Volver, no sé si sigue existiendo, pero la vi en Volver en un momento. ¿Quién era la actriz? Marilina Ross. Ah, era. Sí. Le quedaba divino. Le quedaba perfecto. El papel con Julio Maus, Marcio, María Banner. Sí, mira. Luis Politi, el papá de Andrea Politi. Fernanda Mistral, ¿no? Un elenco. Ana María Picchio, Jorge Martínez, Adriana Weissenberg, Virginia Lago y Cristina Vanegas. Sí, sí, sí. Un peliculón a más no poder. Cruda igual. Sí, crudísima. Eso es el sábado a las 21. Y el domingo dan Junco. También una peli súper, súper interesante con Raúl del Valle, Fanny Olivera, Orlando Sacha, Gabriel Ascó y Ángel Greco del año 76. Es la ópera prima de en ese momento el actor Lautaro Murúa. Un importante trabajo como guionista. Muy interesante, la verdad, Junco. Las tres pelis, vale la pena verlas. Si andás por el centro y no tenés un mango, ahí siempre sos bien recibido. El lugar es precioso. Y el ruidito del Fílmico, si sos muy cinéfilo, te va a emborrachar. Te vuelve loco. Sí, el ruidito del proyector chiquitiquitiquitiquit. Lautaro Murúa, que trabajó en Martín Fierro, en la película Martín Fierro, no, nada que ver. Acá está. Eso es Junco. ¿Esto es Junco? Eso es Junco. Bueno. Sí. Bueno. Y ahí tenés, mira, la ficha de la Raulito, ¿no? Un tipo. Bien. Y trabajó como actor antes en un montón de películas. Ahí ya está viejito, ¿ves? Está divino el viejo, igual, sí, te sí, digo. Sí, ¿eh? Sí, está bárbaro. Bien, está bárbaro. Recomendamos que googleen a Lautaro Murúa. Eso. Bien, bueno. Y también recomendamos el día de hoy, también hay cine aquí. Hay ciclo pro, y mañana termina el ciclo pro. El ciclo pro termina mañana, pero en el día de hoy hay una presentación del documental Un Mismo Cielo, que es un proyecto de un viaje desde México hasta Panamá, en el que se conocen y documentan y comparten historias las dos directoras. en el que el amor sea el motor de transformación social ante la violencia, el dolor y la injusticia. Estamos hablando de Laura Latorre Hernando y Miriam Herrero del Valle, hoy a las 8:30 de la noche, aquí en Lambaré 873, entrada a La Gorra. Muy bueno, y mañana, si están desocupados y no saben hacer qué hacer con los niños, 16:30 hay un espectáculo de magia y clown con resueltos. Como para despedir acá así. ¿Acá en el Pororo? Acá mismo. Uh-huh. Qué bien. 16:30 horas, trae la Lola. Muy bien. Y después a las 22 hay una peli. Así que bueno, hay de todo. Bien. Hay bien, de todo. Te deseamos mucha suerte en el Muchas taller gracias, de hoy de Máquinas voy. De Mirar. Y te estaremos esperando la semana que viene. Recomiéndenlo. Llévate un ibuprofeno para lo que te quede de la cintura luego. Porque... Sí. Estás más así, viste. Uno asistiendo. Va agachadito y después duele. Después duele la cintura, sí. Sobre quedó todo posteada, después de los 40. Quedó posteada toda la info en Sándwich Tribal, si quieren chusmear ahí también. Buenísimo. Y... O se meten en Máquinas de Mirar, en el Facebook también. Ahí está todo posteadito. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo jueves. Sándwich.